Ahora vamos con algo nacional. Esta vez voy a llevarles, o más bien ponerles, una cancioncita de Digna Isabel. Esta mujer tiene también larga trayectoria musical. Yo sé que alguna vez han escuchado sus canciones. Y esta es una de las más populares. Se llama Nadie Como Tú. Y yo sé que les va a encantar. Les voy a dedicar a todas esas bellas féminas una cancioncita que es bastante, ¿cómo se podría decir? Bastante sugerente, pero no en el mal sentido, por favor, no me malinterpreten. Esta cancioncita se llama Regálame una rosa, de Pastor López. María Cristina, regálame una rosa. María Cristina, regálame una rosa. Del jardín de tu casa, regálame una rosa. Del jardín de tu casa, regálame una rosa. Regálame una rosa, regálame una rosa. La rosa primorosa que es preciosa. Sí, María Cristina, regálame una rosa. Siempre en nuestro programa jamás debe faltar Don Medardo y sus players. Obviamente lo hemos recalcado una y un millón de veces. Pero bueno, esta cancioncita va de mi parte y se llama Llorando se fue, porque llorando se van nuestras ilusiones. Así que póngale, maestro. Para su gente, gente. Thank you.

El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Oye, ¿qué te pasa, ve? Ay, ay, ay, me duele el corazón. ¿Pero por qué? Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Tranquila, tranquila, porque... Si tú quieres bailar. Ya regresamos con más de Cumbiando Ando. Sopa de caracol. A continuación... les voy a mandar una cancioncita que es algo así tipo nostálgica, romántica, no sabría muy bien cómo describirla, pero tiene un ritmo suavecito que motiva bailar, ¿no? Pero bueno, ustedes lo juzgarán. Esta canción se llama Bayón de Madrid. ¿Y saben de quién es? Pues de Pastor López. Vamos con otro clásico, pues esta vez va de la voz de Silvana con su tema A las puertas del cielo, un clásico sinceramente. Silvana. vida es pura. Con tanto anhelo como temor, vivía mi primer amor. Buscaba camino y se equivocado. No supe que a ti no llegaba por claro sendero. Ahora presiento que tu amor es sincero. En alas del viento. El talento venezolano no se va a quedar relegado en nuestro programa. Por ello, vamos con la ferviente voz de Carolina con su tema A tu medida, porque a tu medida es mi amor. ¡Gracias! los temas románticos jamás van a pasar de moda, y ahorita que es muy buena ocasión para este tema. Se llama Senderito de Amor, de Lisandro Mesa, dedicado especialmente de mí para ustedes. Amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo, muy solito va. Camina, camina, ya comienza a oscurecer, y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido, sin hallar abrigo en el vendaval. Que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo, muy solito va. Camina, camina, ya comienza a oscurecer, y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido, sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma que vives en mi corazón, sin ti yo he perdido la calma. Senderito del alma, senderito de amor. ¡Mira! Tú y yo para siempre, amor. Como saben, todo siempre tiene un final. Y ya pues, nuestro programa por el día de hoy ha finalizado. Pero eso sí, yo les voy a dejar con una canción para bailar antes de despedirme. Esta cancioncita es muy alegre y en su tiempo fue una de las más populares. Hablo de La Tumbadora, interpretada por Yasmín. Yo sé que les va a gustar, y si no la han escuchado, pues súbale el volumen y a bailar, señores. Pero eso sí, no dejen de escucharnos cada sábado de 10 a 11 p.m. por 940 AM. O también por la radio de la Casa de la Cultura en su página web. Esto fue Cumbiando Ando. Te quieres que yo te...